Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Qué tal? Bienvenidos a Mindalia Televisión. Hoy vamos a hablar de ángeles, vamos a hablar de cómo comunicarnos con ángeles y arcángeles de la mano de un especialista a quien ya saludamos. Él es Julián Vallejo. Bienvenido a Mindalia. ¿Cómo estás? Alfredo, para usted y todo el gran público de Mindalia a nivel mundial, muy agradecido por estar en este momento, en este espacio lleno de buena energía. Pues muchísimas gracias, es recíproco el placer. Y mi primera pregunta, ¿cómo puedo comenzar o cómo podemos comenzar a conectar con la energía de los ángeles y los arcángeles, Julián? Bueno, la energía de los ángeles puede llegar de una manera consciente y también de una forma accidental o inconsciente. Me voy a referir a la parte consciente con tres puntos fundamentales. Primero, a través de la oración. Segundo, a través de la meditación, que también genera un puente natural para que podamos conectar con la energía de nuestros ángeles, nuestros seres de luz. Y tercero, la canalización a través, por ejemplo, de oráculos. Eso es, o estos tres puntos, son las maneras más efectivas de conectar de forma consciente con los ángeles. Pero hay formas inconscientes, intempestivas, que, digamos, son las más comunes para que nosotros conectemos con los ángeles, y es a través de las crisis, Alfredo. O sea, no siempre tenemos nosotros que tomar la iniciativa para conectar con los ángeles. A veces ellos, cuando nos ven en situaciones de crisis, llegan a nosotros de forma amable, amorosa y siempre protectora. Aquí tengo el micrófono. También me gustaría, Julián, saber, ¿es necesario meditar para conectar con los ángeles y arcángeles o hay otras formas? Ya has dicho que hay formas de conectar, que bien mediante una crisis o bien mediante un contacto de alguna manera intencionado, pero ¿es necesario hacer algún tipo de trabajo interno, de prácticas que puedan facilitar conectar con ángeles y arcángeles? Digamos que la meditación es sumamente importante para que nosotros podamos acondicionar nuestro cuerpo, mente y espíritu para el contacto mucho más claro con los seres de luz, las entidades, los guías espirituales o los llamados ángeles. No es tan común que solamente a través de la meditación podamos ver a nuestros ángeles, pero sí ayuda muchísimo para que nuestro organismo se encuentre en equilibrio y esté más preparado, por así decirlo, más entrenado para que en el momento en que llegue una conexión angélica, para que en el momento en que los ángeles quieran expresarnos algún mensaje, sepamos entenderlo. Porque hay muchas personas que dicen, bueno, pero yo no medité, yo no hice ningún tipo de ejercicio espiritual y ahí llegaron mis ángeles y me ayudaron. Claro, pero muchas más ocasiones es posible que se hayan intentado presentar, que hayan intentado conectar con nosotros, pero como no teníamos acondicionada nuestra mente, nuestro espíritu, incluso nuestro propio cuerpo, probablemente muchas de esas ocasiones pasaron de lado y no nos dimos cuenta para aprovechar ese mensaje o esa recomendación. Entonces la meditación es fundamental, no solamente para encontrar seres de luz, sino para encontrarnos a nosotros mismos con nuestra divinidad, esa divinidad que reside en nuestro interior. ¿Y de alguna manera, cómo podemos saber que se está recibiendo un mensaje auténtico de un ángel o de un arcángel? ¿Cómo podemos distinguirlo en cuanto a que no sea algo que esté en nuestra mente, digamos? Bueno, yo siempre lo he expresado, Alfredo, que los mensajes de los ángeles, por ejemplo, a través de los sueños, ¿no? El canal onírico es también un canal muy, muy precioso y muy preciso para el contacto con los ángeles. ¿Cómo se llega a dar uno cuenta que es un ángel y no que fue fruto de su imaginación, de un pensamiento de repente? Pues lo que pasa en el mundo real es lo que lo define. Muchos sueños, cuando tienen que ver con mensajes de seres de luz, con ancestros que nos dan también mensajes amorosos o de alerta, pues la única manera de comprobarlo es a través de la realidad posterior. O sea, las premoniciones se comprueban es cuando a los pocos días se genera la circunstancia exactamente como fue prevista en un sueño. O el mensaje que nos dan o una alerta que nos dan nuestros ángeles a través de los sueños se llega a cumplir en la realidad. Esa es la única manera en la cual podemos, saber exactamente que son seres de luz. Pero frente a apariciones angélicas, aparte de los sueños, o sea, fuera del mundo onírico, pues es muy sencillo tener en cuenta cuál es un ángel y cuál no, cuál puede ser una entidad más bien negativa, por la confianza, por la tranquilidad, por la calidez que nosotros sentimos cuando estamos frente a frente, por así decirlo, con un ser de luz. Los seres de luz no generan situaciones de miedo, no generan situaciones de ansiedad. Por el contrario, cientos o miles de testimonios de apariciones de ángeles hacen ver que quien tiene la capacidad o la posibilidad de recibir ese mensaje, en el momento en que encuentra su ángel, siente muchísima paz, tranquilidad, armonía. ¿Por qué? Porque es un mensaje amoroso o es un ser amoroso. Generalmente pasa así. Muy distinto cuando una persona entra a un lugar, a un espacio que está rodeado o cargado con malas energías, o una entidad distinta a una entidad de luz llega a querer conectarse con nosotros, cuando inmediatamente el cuerpo lo percibe y lo percibe como un peligro y se alertan todos los sentidos del ser humano para evitar ese tipo de interacción. Entonces, esas son, digamos, que señales muy claras acerca de quiénes son seres de luz y cuándo hay que cuidarse porque de repente no sean mensajes de seres celestiales o de luz. Hay muchos mensajes, Julián, que están llegando que quieren de alguna manera que les des un mensaje. No sé si quieres en este directo hacer ese tipo de práctica porque te lo pide todo tu público. Yo tengo muchas preguntas, pero también tengo las preguntas del público. Pero en todo caso giran en torno a que quieren un mensaje. ¿Quieres que entremos en esta dinámica y vamos intercalando preguntas de... pues ahora la pregunta que tocaba es qué diferencia hay entre un arcángel y un ángel para ver todos estos estas clasificaciones que nos dan de querubines, ángeles, arcángeles, etcétera. Es muy extenso. Pero si quieres vamos a pasar a momentos de práctica, si es que te apetece, en los cuales te voy a pasar preguntas del público. ¿Vamos con ello, te parece? Por supuesto que sí, Alfredo. Bueno, pues vamos a pasar el primero, que es este. Jennifer, desde Colombia, te dice, ¿podrías canalizar un mensaje para mí, ya que llevo casi 2 años sin trabajo y no sale nada? Y te da las gracias. Claro que sí. Como lo decía al inicio de esta transmisión, Jennifer Ávila, a través de los oráculos también se pueden recibir o canalizar mensajes de ángeles. Vamos a ver para ti, Jennifer, si pronto encontrarás trabajo que te dicen tus seres de luz. La carta de Dios en este oráculo de ángeles con buena energía de mi autoría marca un momento muy, muy interesante porque te dice básicamente, Jennifer, hay nuevas y mejores opciones. Vas a tener trabajo, pero ¿por qué no mirar un campo de acción distinto hasta el que el momento llevas ejecutando? Es necesario que que expandas tus horizontes para que la energía divina te pueda abrir muchas más puertas de oportunidad. Así que, Jennifer, sí hay opciones de conseguir pronto trabajo, pero mira otras opciones nuevas y mejores. Más preguntas que te llegan, en este caso desde Argentina. Es Débora, que quiere un mensaje, está en busca de todo. De todo, tranqui mudanza, tengo 54 años, es un poco telegráfico, pero ahí va el mensaje. Hola, desde Argentina, quisiera un mensaje ya que estoy en busca de todo, tranqui mudanza, tengo 54 años. Perfecto, bueno, para Débora que está en Argentina, un saludo para todos los hermanos de la República Argentina. Aquí marca la carta de Rafael Arcángel. Rafael es el arcángel que nos da precisamente armonía, tranquilidad y paz. Y de hecho, si estás en un tema de mudanza, recuerda que Rafael Arcángel no es solamente el ángel de la salud. También es considerado el ángel protector de los viajeros y quien protege a las personas de energías negativas en los nuevos lugares a donde van a vivir. Así que Rafael Arcángel está limpiando toda la energía circundante tuya para que desde allá, Débora, puedas moverte a donde quieras y tener una energía limpia y un momento de equilibrio y de armonía. Vamos con otro mensaje. En este caso nos llega desde Italia, en Europa. Soy Namar, dice el mensaje. Y hay un mensaje para mí. Dice que sería feliz si se lo das. Por supuesto que sí, Namar. Aquí tenemos tu mensaje. Sueña y sueña en grande. Vemos en la imagen el ángel de la esperanza. Un ángel que insufla energía a una flor de loto. Es el momento de renacer. Es el momento para que tú, Namar, puedas llegar a encontrar y lograr grandes sueños, pero tienes que cumplir con una condición: soñar en grande. Eso sí, bueno, hay otra tareita también para ti, Namar. No te quedes solo con tus grandes ideas. Los ángeles te recomiendan ir aterrizándolas, concretándolas, para que no se queden así de forma solamente ideal, sino que también tengan asiento en la realidad. Bueno, pues te están dando las gracias por los mensajes que estás dando. Vamos de nuevo con más mensajes. En este caso nos llega uno desde México, que viene de parte de Rosa. ¿Habrá algún mensaje para mí? Y te saluda desde Zacatecas. Claro que sí, Rosa. Hay mensajes para las personas que quieran conectar con la energía de sus ángeles. Y aquí está marcando, Rosa, que te encuentras en un momento de crisis. A veces te sientes estancada, te sientes como atrapada, luchando contra el tiempo. Pero mira esta carta tan bonita, el ángel de la prueba. Aún en esa situación, o más, en esa situación es que se despierta el chakra corona, una lengüeta de fuego. Ahí es cuando a través de las crisis o de las grandes pruebas puedes descubrir quién eres en realidad, la fuerza que tienes interiormente y la ayuda que tus seres de luz también te van a dar. No te vas a demorar mucho para volver a tener un movimiento en términos económicos, emocionales e incluso de salud. Hay que esperar un poquito más allá de diciembre, pero esta carta te dice que no vas a perder tiempo mientras tanto. Vas a despertar tu luz interior, ver el mundo de forma distinta a través de este momento de prueba o de crisis. Más mensajes para Julián. En este caso viene desde Uruguay. Natalie dice, ¿me podrían dar un mensaje, por favor? Estoy en una situación laboral complicada y no sé qué decisión tomar al respecto y te da las gracias. Natalie, para ti, aquí está marcando el ángel de los viajes, otra vez la energía de Rafael Arcángel. Y te dice que hay un cambio de lugar de trabajo, hay un cambio de casa o hay un cambio de ciudad. Esto va a impulsar que tu situación laboral también mejore muchísimo. No puedes quedarte en lo mismo. Hay que generar movimiento. Recuerda que hay tres estados. Primero, el estado de incomodidad. Segundo, el movimiento. Y tercero, el crecimiento. Así que muévete y verás grandes resultados en tu aspecto laboral. Y bueno, pasamos a las preguntas genéricas que vienen también en forma de pregunta de público. En este caso, Doris, no nos dice desde dónde. Nos gustaría que nos dijerais siempre desde dónde hacéis las preguntas para generar un sentimiento de comunidad global. Buenas tardes, te dice, a veces me confundo con los colores de los ángeles. Existen personas que dicen que el arcángel Gabriel, su luz es blanca y a veces dicen que es anaranjada. Entonces me confunden. Vamos a aclarar un poquito esto, Julián, si te parece. Sí, la pregunta que hace Doris es bastante recurrente y también toca no solamente al arcángel Gabriel y el tono, el color que dentro del círculo cromático pertenecería al arcángel Gabriel. Gabriel desde hace mucho tiempo, desde el tema religioso, se ha conectado con la idea de la pureza, de lo virginal, de los lirios blancos. Entonces, por eso el color de Gabriel, desde esa idea, siempre había sido, hasta hace relativamente pocos años, el blanco. Sin embargo, Gabriel Arcángel, para otros autores, dentro de los cuales me encuentro yo, cuando hacemos una investigación relacionada con las propiedades o los dones de Gabriel, vemos que los dones de Gabriel se encuentran no solamente en el tema virginal o como anunciador de nacimientos, sino que es la energía de la comunicación, muy conectado con el planeta Mercurio. Entonces, ya por eso es que se comienza a variar el tono, ni siquiera Doris, como lo cuentas, de color naranja, sino de color amarillo. Entonces ya hay una situación distinta entre la visión de autores que trabajamos con temas de ángeles. Pero te voy a ponerle otra cereza al pastel. Cuando se trabaja el tema de los chakras, también se conectan la energía de los 7 chakras principales y estos chakras tienen un tono, un color y también un arcángel relacionado. Pues en el sistema de chakras, Gabriel Arcángel no corresponde con la energía del color amarillo tampoco, ni siquiera el blanco, sino con el turquesa o el azul turquesa, que es el regente del chakra garganta. Así que, claro, todos este tipo de regencias son creadas o más bien clasificados por hombres, por humanos. Cuando los niños tienen testimonios de haber visto ángeles, ni siquiera los ven como lo tenemos aquí. Esta es una representación de los grandes maestros de la pintura o de la escultura. Los niños lo ven como esferas de colores. Entonces, hay muchas regencias, muchas clasificaciones, muchos estudios que hacemos para comprender mejor el mundo de los ángeles. Pero hay divergencias, hay diferencias respetables, pero siempre y cuando tú sepas de dónde o por qué razón existen esas diferencias, pues el problema no es que las haya, sino saber de dónde provienen, respetarlas y conectar con la idea que mejor vaya contigo. Estamos en directo con Julián Vallejo y dando pues información general para todos en cuanto a lo que deberíamos saber sobre ángeles, lo que queremos saber sobre ángeles y arcángeles y otros seres espirituales, y también con preguntas concretas, como estáis viendo, que llevaremos a lo largo de todo el tiempo que estemos con él, que todavía queda. Julián, te preguntaba antes cuál es la diferencia entre un ángel y un arcángel. ¿Cómo podemos distinguirlos? Bueno, esta clasificación fue dada por un autor que se llamaba Dionisio, el Areopagita o el del Areópago, un autor griego. Y él da una clasificación. Los arcángeles en la Biblia cristiano-católica son nombrados como eso, como arcángeles, y proviene también del término arc, que significa jefe de. Entonces los arcángeles vienen a ser jefes de grupos gigantes de ángeles. Por así decirlo, para hacerlo más sencillo, todos nacemos y se nos asigna un ángel de la guarda, que es un par nuestro. Y esos ángeles de la guarda tienen una conexión con un arcángel que es el jefe de muchos de ellos. Por eso, estos arcángeles principales son mucho más conocidos que nuestros ángeles de la guarda. Bueno, nos dice una persona que se llama Sabrina, mezclar charlas y ángeles, no lo veo tampoco, no es por criticar, es mi opinión, en fin, lo que no queremos es que nadie monopolice con sus preguntas, que son muchas, por cierto, un directo en cuanto a que también hay público que quiere saber un poco más allá de lo que pueda saber para sí mismo, para todo el mundo en cuanto al interés que puede suscitar las preguntas que hace este humilde presentador en cuanto a los ángeles y en cuanto a lo que Julián puede darnos en ese conocimiento, que creo que es muy válido. Así que vamos a continuar con las preguntas que también vienen para darnos un poco de luz. ¿Podemos invocar a un arcángel o un ángel específico según la necesidad o la circunstancia de cada persona, Julián? Sí, de hecho, en mi primera publicación, mi primer libro, hace unos 12 años, yo me enfocaba en ese tema. Saber diferenciar cuál es el trabajo de cada uno de los arcángeles principales, porque había notado yo que había mucha confusión al respecto. Como que se agrupaban todos los arcángeles en un solo saco. Y resulta que desde los textos sagrados, porque es que, a ver, ahí en el chat yo estoy viendo las preguntas y las inquietudes de las personas que son muy, muy, muy válidas. Y dicen, por ejemplo, que no se puede mezclar una cosa con la otra. Es que todo esto tiene una fuente válida. No inventar, se puede inventar cualquier cosa, cualquier persona puede hacerlo. Pero, por ejemplo, cuando uno va a ver los trabajos de cada arcángel, esos trabajos se encuentran en muchos distintos libros sagrados de varias religiones. No es que yo me las inventé. Entonces, por eso es que se dice en los libros sagrados, no en uno, sino en varios. Recordemos que el tema de los ángeles es común en el Islam, es común en el judaísmo, es común en el cristiano-catolicismo. Entonces, Miguel Arcángel, en muchos de esos libros, es el arcángel que lucha contra el enemigo, contra el mal, contra las tentaciones. Lo mismo se dice de Rafael Arcángel. Rafael Arcángel tiene un libro completo, por ejemplo, el libro de Tobías, donde muestra sus cualidades, sus dones y sus favores. Cuando salva al pequeño Tobías a lo largo de un viaje accidentado, de un viaje muy peligroso, por eso es que se le reconoce como ángel de los viajes. No es porque alguien se lo quiera inventar. Entonces, claro, cada uno de los arcángeles tiene una tarea o una labor. Uriel Arcángel, que no está dentro de la Biblia cristiano-católica, dentro de los llamados libros canónicos, sí se encuentra en un libro muy extenso, que es el libro de Enoch, y ese libro es apócrifo. Pero por ser apócrifo no significa que sea mentira. Simplemente no quedó dentro de la edición final de la Biblia que conocemos. Uriel Arcángel es el arcángel de la justicia divina. Y en el libro, durante las páginas y los capítulos tan interesantes de ese libro, se muestra cómo él hace justicia. También incluso, por allí para personas que dicen que no se puede combinar un tema de ángeles con otro, pues en el libro de Enoch es el mismo Uriel quien le muestra a Enoch, que es un humano, cuando lo saca en una nave espacial de la Tierra y le muestra todas las llamadas luminarias que vienen a ser los planetas. Y en esa época le muestra cada uno de los tránsitos planetarios y cómo afectan ellos. Entonces, desde los libros sagrados hay distintas tareas para cada uno de los ángeles y de ahí es donde uno toma esa información. Realmente interesante. Después de dos preguntas generales, vamos a las preguntas específicas de nuevo. ¿Cómo puedo identificar o cómo podemos identificar al ángel que se está comunicando con nosotros? ¿Cómo se puede identificar? Bueno, digamos que hay algún tipo de necesidad humana, ¿no? Entonces, los humanos tenemos necesidades y somos nosotros los que generalmente invocamos una u otra energía. Los ángeles se presentan, a veces dicen su nombre, por ejemplo, en sueños. Hay muchos casos, miles de testimonios que dicen, se me apareció un ángel y me dijo cómo se llamaba. Me dijo, me llamo Gabriel. Me dijo, me llamo Miguel. Me dijo, me llamo Rafael. O me llamo Zadkiel. Entonces, claro, a través de eso, los ángeles, digamos, se presentan dependiendo de lo que nosotros requiramos. Yo lo veo desde la perspectiva energética o espiritual, no religiosa, como la posibilidad de conectar con estos plugs, ¿no? Con estos enchufes, como dicen por ahí, o tomacorrientes. Cuando uno tiene una necesidad de recargarse o una necesidad energética, uno conecta su dispositivo a un tomacorriente. A nivel espiritual, yo lo veo así. Yo lo veo como que cuando un ser humano, que en este caso sería como un dispositivo, se conecta con una energía angélica, recibe la energía que requiere en ese momento. Si es, por ejemplo, como nos decían en el chat, para encontrar un nuevo trabajo, así una persona no sepa exactamente que es Gabriel Arcángel el que facilita esa tarea, el ángel o la energía de Gabriel llega a ayudarle. Porque no es necesario tampoco conocer todo el simbolismo, conocer todos los nombres en hebreo, los nombres en sánscrito, los nombres en español o en latín de los ángeles para que nos ayuden. No es necesario, pero ellos sí, con su sabiduría, saben cuándo llegar a nosotros y salvarnos o ayudarnos a la evolución álmica. Vamos con otra pregunta ya de público. Esta es genérica, luego vamos a las individuales. Hola, me llamo Scarlett. Me gustaría saber si los ángeles pueden manifestarse a través de personas o tener un cuerpo físico tangible. Y dice que espera darse a comprender. Espectacular esa pregunta. Resulta que muchas de las personas que tienen conexión o contacto con los ángeles no se han dado cuenta porque los ángeles pueden tomar forma humana. También pueden tomar forma animal. Y es muy curioso que pueden llegar a tomar la forma que necesiten dependiendo de la necesidad de cada quien. Por ejemplo, hace poco relativamente, un cantante muy famoso, bueno, lo puedo nombrar aquí, es Jon Bon Jovi, fue noticia mundial porque él estaba grabando un videoclip de su más reciente disco y estaba en un puente. De repente Bon Jovi ve a una mujer que está meditabunda, cabizbaja, a la orilla, ya lista para saltar del puente. Se acercó con su esposa, también productora, y se puso a hablar. De esto hay registro fílmico, ¿no? Y fotográfico. Habló por ahí unos 5 o 10 minutos y finalmente ella accede a salir de esa situación, se abrazan y Bon Jovi queda como un héroe. Pero resulta que nosotros también hemos tenido situaciones en las cuales una persona que no conocemos, una persona entre comillas, llega, nos ayuda y se va o desaparece. Claro, puede ser un ángel que tomó forma humana, pero también puede ser un humano que a través de un momento de luz, de una epifanía, canaliza una energía de ángel para poder ayudar a otro, para salvarle la vida a otro. En este caso, por ejemplo, pues de una persona que es mundialmente conocida. Pero ¿cuántas personas de incógnito no nos ayudan o nosotros hemos salvado posiblemente la vida de alguien más? Y no lo sabemos, porque tomamos esas cualidades o esas propiedades angélicas que Dios nos da también para ayudar a nuestros hermanos. Vamos con más preguntas individuales y vamos a tener otra parte también a lo largo de todo este tiempo. Vamos con la primera, que viene desde España, creo. En este caso, Jacqueline dice, necesito encontrar el sentido de mi vida desde Menorca, escribe España. Necesito un mensaje y te da las gracias. Bueno, Jacqueline, mira qué carta tan bonita la que te sale, la carta de el ángel de la sabiduría. El ángel de la sabiduría muestra a un hombre que va por un camino oscuro, pero le van saliendo alas de su espalda. Aparte tiene una linterna o una lámpara. ¿Esto qué quiere decir? Tus ángeles te dicen, tú ya estás preparada para ir sola por la vida. Tienes la sabiduría necesaria y suficiente para lograr lo que tú desees. Deja de estar pensando en que requieres la validación de otros. Deja de estar pensando en que estás sola y tú necesitabas un grupo para lograr tus objetivos. Eso no es cierto. Tus ángeles te dicen, ya estás preparada, lista, fuerte y sabia para lograr lo que tú desees. Los ángeles no te van a decir cuál es el sentido de tu vida, porque tú tienes un sentido que tú misma necesitas descubrir, pero lo que sí te dicen los ángeles es, estamos acá para ti, estás preparada, es el momento de la independencia. ¿Qué vas a hacer con este tiempo, con esa fuerza y con esa sabiduría? Vamos con otra pregunta, en directo con Julián Vallejo, es Florencia la que hace la pregunta, Florencia Zambrano dice, ¿hay algún mensaje de los ángeles para mí? Tengo 28 años, soltera y a punto de recibirme de abogada. Para Florencia, del 2 de mayo, Tauro, ¿hay algún mensaje de Los Ángeles? 28 años. Bueno, viene pronto, el verdadero amor a tu vida, Florencia. Es un momento ideal, eres soltera, te vas a recibir de abogada, pero lo que viene ahora está relacionado con tu tema emocional. Aquí vemos a Samuel Arcángel del amor puro y elevado, mostrando que vas a encontrar una pareja que va a ser tu alma gemela y que con ella vas a poder disfrutar y aprender todas las lecciones que la vida trae para ti. Disfrútalo porque el amor verdadero llega a tu vida muy pronto. Agradecemos a Florencia que ha utilizado el superchat para hacer esta pregunta. Vamos con otra pregunta que nos llega desde Murcia, España. Carmen, te pide un mensaje y te da las gracias, Julián. Carmen, qué nombre tan hermoso. Desde Murcia, en España. Bueno, un mensaje para ti. Miguel Arcángel contra el dragón en plena lucha. Carmen, debes cuidar tu energía. Cuida tu energía, cuida tus planes. No los muestres, no los expongas, porque hay muchas energías pesadas, densas alrededor. Miguel Arcángel va a protegerte de todas ellas, pero es bueno que también ayudemos a Miguel Arcángel a través de no contar nuestros planes y mantener un perfil bajo, nuestra privacidad es valiosa. Y ahora con el tema de las redes sociales, pues todo el mundo como que se expone demasiado. Limpia tu energía, cuida tu energía y haz oración a Miguel Arcángel el día regente. Parece que ha habido un corte de conexión con Julián. Vamos a ver si podemos recuperarlo y si me está escuchando Julián en este momento, pues que pueda recuperar esta conexión de nuevo. a ver si podemos tener a Julián Vallejo, que está dándonos información sobre ángeles, está dándonos información general en cuanto a cómo conectar con la energía divina de los ángeles y arcángeles para descubrir los mensajes y la guía que tienen guardados para nosotros. Y también las preguntas individuales que estáis haciendo, que está respondiendo Julián. Hemos perdido la conexión hace un momentito, pero voy a intentar conectar con él. En unos segundos volvemos para estar... A ver, ya no lo tenemos con nosotros, a ver si es posible que pueda conectar. Vamos a intentarlo y continuar. Aquí ya lo tenemos. Lo tenemos con nosotros. Julián, estabas en pantalla en este momento y ha habido un corte de conexión, pero lo hemos superado gracias a tu ayuda. Estabas hablando con la última persona. No sé si recuerdas todo lo que te había comentado. Y bueno, vamos a pasarte otra pregunta que nos viene desde Colombia. En este caso, viene desde Arenitas. Hola, buenas tardes desde Colombia. ¿Me puede decir Los Ángeles cómo me va a oír en el caso de la regulación de visitas de mi nieta? Eso es lo que pregunta, el caso de regulación de visitas de su nieta. Se llama Arenitas. Arenitas. Bueno, Arenitas, vamos a ver cuál es el tema que dicen tus ángeles respecto de ese tema, que creo que tiene que ver con términos legales. La carta del ángel del mundo te dice que va a darte opciones. Las opciones van a abrirse, a ampliarse cada mes o cada cierto tiempo. Vienen buenas cosas en ese asunto y parece que no va a haber complicaciones mayores. Las puertas se van a ir abriendo poco a poco. Así que mucha paciencia, mucha calma y la confianza plena en que los ángeles van a ayudarte también con el tema de la regulación de visitas de tu nieta. Vale, pues vamos con otra pregunta que nos llega desde Colombia. Dice Ladis Cerdeño, ¿hay un mensaje para mí? Ludis, claro, perdón, que Ludis, sí. Ludis Cerdeño. Ludis Cerdeño, mira, la carta del ángel del secreto para ti. Y hay una mujer que es la sacerdotisa y te dice, Ludis, es el momento de estudiar, de ampliar tus horizontes, de mejorar tu economía. ¿Cómo? Mejorando tus conocimientos, ampliándolos. Eso te va a dar un mayor peso en el tema frente a nuevas opciones laborales. Pero el estudio, la capacitación es muy importante en este momento de tu vida, Ludis. Sé como la sacerdotisa, recogiendo información y después poniéndola al servicio de los demás. Otro mensaje que nos llega, Julián, desde México es Alma Jaramillo. Quisiera saber si encontraré trabajo y si mi hermano me pagará el dinero que me debe. Wow, bueno, es una situación bien compleja. Vamos a ver, Alma, primero encontrarás trabajo, equilibrio, estabilidad, la carta de la justicia. Si vas a encontrarlo, los meses más favorables son en este momento, el signo de Libra está favoreciendo tus intereses hasta lo que dure Libra, ¿no? Estamos en la segunda, casi tercera semana de octubre. Te queda unos 10 días de lapso para encontrar una posibilidad de buen trabajo. También el mes de marzo va a estar muy interesante para ti. Y respecto de si tu hermano te pagará ese dinero que te debe, sí, efectivamente, Alma, vas a poder recuperar el dinero, inviértelo bien para crecer, que esta es la carta del crecimiento precisamente por eso. Vamos con otra pregunta desde México, Julián, que viene de Milena, desde Puebla. ¿Qué me aconsejan Los Ángeles con respecto a mi vínculo de pareja actual? Bueno, Milena, vamos a ver qué dicen tus ángeles respecto de tu situación actual de pareja. La carta del ángel del karma es la misma rueda de la fortuna. El movimiento, los viajes van a hacer que tu relación tome un nuevo sentido. Van a comenzar a crecer muchísimo, construir muchísimo entre ambos. Y comienza desde ya a hacer alianzas con tu pareja, proyectando, construyendo sueños grandes a futuro. Eso va a hacer no solamente que la relación de pareja siga bien, sino que se mantenga a lo largo de mucho tiempo. Vamos con otro mensaje que nos llega desde Ecuador. Saludos, te manda Andrés. Desde que mi hija trascendió hace 2 años, siempre encuentro plumas blancas, ángeles o señales de mi hija. Es una pregunta. Bueno, pues realmente frente a esa pregunta yo tengo ya la respuesta, Andrea. los ángeles o tu hija, ambos. Es que nosotros precisamente tenemos una energía que al trascender no se disuelve de nuevo con el cosmos, con el todo, sino que hay una parte de esa energía que se dice, y no lo digo yo solamente, civilizaciones enteras mantienen la creencia acerca de que somos también protectores cuando nos vamos de este plano, protectores para nuestros descendientes. Nuestros ancestros también nos han dejado parte de su energía para protegernos. ¿Quiénes no han sentido, por ejemplo, que su abuela, que su madre o su padre fallecidos los siguen protegiendo? Pues en este caso, Andrea, tu hija trascendió y ella también es en parte un ángel para ti. Y esas plumas blancas, sin lugar a dudas, son señales rotundas que ella quiere decirte, aquí estoy también, esa partecita que te sigue protegiendo, aunque la mayor parte de mi energía ya haya trascendido y esté creando nueva vida. Desde Ecuador nos vamos a Barcelona, en España. Te saluda Josep y te dice desde Barcelona si le podrías dar un mensaje del ángel para el crecimiento del ser y su guía para la evolución espiritual de su persona. Claro que sí. ¿Cuál es la recomendación para Josef? Él quiere un crecimiento, ¿no? Quiere una guía para evolucionar espiritualmente y le sale el arcángel Gabriel. Gabriel es el arcángel que a través de la comunicación expande el mensaje. Es un canal, conecta a Dios y a los hombres. Cuando sale Gabriel Arcángel Josef, es muy probable que tus ángeles te quieran decir que actives los canales, los dones o las cualidades de comunicación que tienes naturalmente para que tu vida cambie, tome un giro extraordinario y a través de eso puedas enseñar y aprender. Pero hay que activar esa parte para que tu vida cambie y tu alma llegue a evolucionar al ritmo que es deseable, cumpliendo con la misión de vida que tienes desde hace eones. Vamos con otro mensaje desde Venezuela, en este caso, Uriel, dice Jenny Correa, perdón, Jenny Correa, el nick es Uriel, pero ella es Jenny Correa, y te pide un mensaje general. Se puso un nickname muy interesante, el arcángel Uriel. Bueno, Jenny, tu mensaje llega a través del ángel Gabriel, el arcángel Gabriel con su trompeta en el día del juicio final. Tu mensaje es el siguiente, tienes que comenzar a delimitar las energías y tienes que comenzar a delimitar tus obligaciones o responsabilidades. No puedes seguir haciéndolo todo solo porque los demás lo piden. Hay reuniones, encuentros muy pronto que van a ayudarte, te van a dar la oportunidad para que tú expongas en qué puedes ayudar, qué puedes seguir haciendo y qué otras cosas no. Delimita tus funciones frente a cualquier persona, en términos sentimentales, en términos económicos, en términos laborales. Delimítalos y tú te vas a sentir muchísimo mejor, porque hay que llegar a un momento de equilibrio y, bueno, seguir el sentido del camino de la justicia, como bien lo tienes en tu nickname, Uriel, arcángel de la justicia y de la fe divina. Bueno, pues vamos, si os parece, a hacer una pequeña pausa para que Julián descanse un instante y volvemos enseguida con más mensajes. Después de cautivar al público en el recién clausurado Congreso Consciencia de Ayamonte y tras su paso por la Mostra de Culturas de Río de Janeiro, nuestro aclamado documental Señales antes de morir llega a Nerja para una única proyección especial. El sábado 16 de noviembre de 2024, a las 20:30 horas, el Centro Cultural Villa de Nerja será el escenario de una experiencia inolvidable como parte del 31º Congreso que organiza el Foro ACCE, Tu Alma Elige. Tras la misma, te invitamos a un coloquio exclusivo donde algunos de los protagonistas compartirán sus vivencias más reveladoras y abrirán el diálogo con el público en una conversación que promete ser tan emocionante como la historia que hemos contado en la pantalla. No te pierdas esta cita única con las señales antes de morir. Seguimos con Julián Vallejo en directo y también dando mensajes a todas las personas que le están preguntando desde distintas partes del mundo. Julián, nos llega otro mensaje desde México. María Isabel pregunta, mi problema es no ser puntual. me genera tristeza ya que no sé qué hacer. ¿Qué me recomienda mi ángel y o arcángel? No ser puntual. ¿Y qué te recomienda tu ángel o tu arcángel? Te sale el arcángel Uriel. El arcángel Uriel es el arcángel de la fe, es el arcángel del impulso, es el arcángel de estar con la energía puesta. También es el ángel de la justicia. ¿Y por qué te sale? ¿Qué te está recomendando para ser puntual? Pues te está diciendo que dentro o detrás de esa falta de puntualidad hay una falta también de amor propio o una falta de fe frente a lo que haces. Porque de otra manera podrías estar, si tuvieras más fe, más confianza, supieras o tuvieras la esperanza siempre de hacer o tener una cita o ser puntual, cumplir con una tarea para brillar, hay una falencia ahí. Y por eso tu arcángel Uriel te dice, ten más fe en ti misma. Confía en que las cosas, por pequeñas que tú hagas, van a tener resultados grandiosos en el futuro. De esa manera no vas a menospreciar ningún tipo de reunión y vas a llegar de aquí en adelante con mayor puntualidad. Pero es por falta de confianza. Por eso sale la carta de Uriel Arcángel diciéndote, sigue adelante con fe, confía en ti, sé fuerte a nivel de imagen y a nivel de amor propio. Y verás que todos esos hábitos también comienzan a quedar atrás. Vamos con otra pregunta que nos llega desde el superchat. Jacqueline León dice, hace 2 años no estoy trabajando, ya descansé y quiero encontrar un buen trabajo. Llego siempre al final de procesos, pero no se define. Y te da las gracias. Bueno, la carta que te sale, Jacqueline, es la carta del ángel de la guarda. La carta del ángel de la guarda te dice que muy probablemente estás haciendo las cosas sola. Claro, tú tienes toda la intención de conseguir un buen trabajo y haces el proceso desde cero. Pero cuando sale el ángel de la guarda, te dice el ángel de la guarda, oye, ¿y tú por qué no estás contando con amigos? ¿Por qué no cuentas con amistades? ¿Por qué a toda la gente le haces favores, pero tú no pides nunca un favor? A través de amistades o de conocidos vas a encontrar ese trabajo perfecto para que en este momento de vida puedas disfrutar esta experiencia en la 3D. No lo hagas sola, cuenta con amigos. Bien, pues vamos con otro mensaje que nos llega y agradecemos también al anterior, pues eso que ha hecho, que contribuye también a la continuidad de todos nosotros. Milena, desde Puebla, México, ¿qué me aconsejan los ángeles con respecto a mi vínculo de pareja actual? Bueno, Milena, tu vínculo de pareja actual, creo que este ya lo hemos visto. Lo hemos visto, bien, sí, pues ya lo habíamos leído. Esto lo vamos a pasar y vamos a este, que es Jacqueline León, de Perú. Favor de un mensaje de mi guía espiritual o ángel para mi carrera o profesión. Estoy abierta a lo que me quieran decir y te da las gracias. Bueno, Jacqueline, te vamos a dar de nuevo este mensaje. Vamos a ver, aquí está la carta de también saber esperar frente a tu carrera o profesión específicamente, ¿no? La carta de la fuerza es una carta que muestra a una persona con un impulso. Miren esta persona que quiere como entrar, que quiere seguir adelante. Y el ángel no es una entidad negativa, es una entidad de luz. Te dice, no, espérate, todavía no. Esta carta es muy interesante porque es el sí, pero no aún. En el tiempo de Dios, te voy a decir exactamente más o menos cuándo comienza a romperse este muro o comienza a dinamizarse tu aspecto laboral o tu aspecto, perdón, profesional. Y es más o menos hacia el mes de abril o mayo de 2025. Así que ten paciencia, las cosas se van a dar, pero todo a su tiempo, Jacqueline, todo a su tiempo. Vamos con otro mensaje que nos lleva desde Nueva York, Estados Unidos. ¿Cómo puedo saber, dice Rosa, cuál es mi propósito aquí en la vida? ¿Cómo poder saber cuál es el propósito en la vida de una persona? Bueno, el propósito en la vida de una persona se puede ver a través del oráculo de ángeles, también se puede ver a través de una carta astral en la parte de la casa 10, a través de la línea de destino en la mano. Pero yo creo que quisieras más bien como un mensaje puntual de tus ángeles para poder acercarte a ese propósito de vida. Vamos a ver qué dicen tus ángeles. Para acercarte a tu propósito de vida, Rosa, es necesario cerrar ciclos. Acá está Zadkiel rompiendo con las cadenas del pasado. Entonces mucha gente dice, yo quiero saber cuál es mi misión. Yo quiero saber cuál es mi propósito. Primero hay que organizar la casa. Primero hay que despejar la mente y hay que despejar nuestra vida de personas y experiencias que no nos permiten crecer. Cuando todo quede limpio y estemos en un punto de paz y armonía, ahí ya podrás encontrar de una manera muy sencilla tu verdadero propósito. Pero el primer paso, la primera recomendación en esta tarde es Zadkiel el Arcángel te pide cerrar ciclos y eso te va a ayudar a dar el siguiente paso. Desde Estados Unidos nos vamos de nuevo a España. Brenda Rivera, estamos a pocos minutos del final. Así que, bueno, pues voy a intentar que ocupar con todos los mensajes posibles. Desde España, ¿qué le pasa a mi clan en el que las mujeres carecemos de pareja? ¿Puedo hacer algo para romper esto? Te voy a sacar una carta, Brenda, que nos dice precisamente a través del ángel de la creación lo que puede suceder. El ángel de la creación es una carta que dice que todo está dispuesto para. Entonces, y mira que eso que tú me cuentas acerca de un clan completo de mujeres y todas están solteras, no es un problema, digamos, de falta de opciones. Aquí está marcando la carta de las oportunidades. Pero sí creo que es un problema de lo que se está atrayendo energéticamente. Entonces, Brenda, hay que aclarar mucho eso. Siempre, incluso en las consultas personales que yo hago durante estos 25 años, me llega mucho ese caso y yo les digo, no es que tú estés con falta de opciones. Lo que pasa es que no sabes aún qué es lo que necesitas a nivel emocional. Una posibilidad de mejorar eso a través de la energía de Shamuel Arcángel, encender velas rosadas, hacer rituales con Shamuel Arcángel los días viernes, como este, en la noche es el momento ideal para pedir por un amor puro, una pareja perfecta, un amor no perfecto como lo humano lo describe, sino ideal para crecer a través de él. Pero Brenda, todo está dispuesto. La situación o lo que debería pasar de aquí en adelante es saber qué necesitas realmente. Porque el gran problema que yo he detectado respecto al tema de pareja es que no se sabe. Se quiere una pareja, pero no se sabe exactamente para qué o qué tipo de relación. Eso es endémico últimamente. Últimas preguntas, en este caso también a través del superchat, Patty. Saludos a todos y bendiciones. ¿Qué mensaje me dan los ángeles? Y te da las gracias. Bueno, Patty, ¿qué mensaje te dan tus ángeles? Y aquí está la carta del triunfo, la carta o el arcano número 7. El ángel del triunfo te dice que estás a punto de lograr aquello, de conectar con esta llave del triunfo. Mira, ahí está a pocos centímetros de la mano. Estás a punto. No desistas. Aunque no hayas visto ese triunfo tan claro como se ve en la carta, tus ángeles saben que estás muy cerca, Pati. No desistas. Mantén la estrategia y el camino que hasta el momento llevas. Porque en muy poco tiempo, más temprano que tarde, vas a disfrutar de las mieles del éxito. Y los ángeles están así, al lado tuyo, para ayudarte a lograr. Agradecemos a Patty su disposición y su donativo. También vamos con otro mensaje que nos lleva desde California, Araceli. He aplicado para varios puestos en mi trabajo, pero no me han dado ninguno de las promociones. ¿Es porque quizá no tengo que cambiar de aquí? Vamos a mirar qué dicen tus ángeles, Araceli. Bueno, la carta de la transformación está marcando acá y te dice que muy probablemente tengas que comenzar a probar otras opciones. No es que sea un tema tanto de viaje, pero sí de área en la cual estás buscando o aplicando para ese puesto. A veces la vida nos mueve, se cierran muchas puertas para que uno intente evolucionar, cambiar. Lo decía hace unos minutos, las personas tienen que encontrar o estar en una situación de incomodidad para moverse. Si uno está cómodo, nunca se mueve. Y si no se mueve, no hay crecimiento. Solo a través del crecimiento, del movimiento hay crecimiento. Así que no es tanto que te muevas o no del lugar, sino que es más relacionado con el tema de en qué área sigues aplicando. Hay mejores opciones para ti. Bien, dos últimas preguntas de mi parte, Julián, en cuanto a que sepamos un poco más de Los Ángeles de forma general. ¿Es posible, Julián, que Los Ángeles intervengan en nuestras vidas sin que se les llame? Los Ángeles intervienen constantemente en nuestras vidas sin que los llamemos. Ahora, intervienen constantemente cuando los necesitamos de verdad. No es que intervengan simplemente porque ellos quieren hacerlo. Recordemos que desde los libros sagrados, los ángeles siempre han sido considerados como instrumentos al servicio, no solamente de Dios, sino de la evolución humana. Entonces, claro, hacen cosas, generan situaciones para nuestra evolución, pero nunca pasando sobre nuestro libre albedrío. Solo cuando lo necesitamos para nuestra evolución álmica, impulsan situaciones, pero somos finalmente nosotros quienes tomamos las decisiones. ¿Y cómo agradecer, Julián, a los ángeles y arcángeles por su guía y por su asistencia e intervención? Bueno, todos los días se puede hacer la oración al ángel de la guarda. Todos los días se puede dar gracias, gracias, gracias. Los días de cumpleaños, por ejemplo, yo tengo un ritual muy bonito, muy especial, que lo hago desde hace muchísimo tiempo. Es encender una velita blanca y pedir un deseo por cada ámbito de vida, ¿no? Decir gracias, ángel de mi guarda, por ayudarme en el tema de salud. Te pido, mantengas tu protección y guía en ese tema. Así en el tema sentimental, así en el tema laboral y así con mi familia. Es la forma de decir gracias a seres, energías benefactoras que están allí cuidándonos, guiándonos, susurrándonos al oído, incluso a veces mientras estamos dormidos, a través de esto que se llama clariaudiencia también, que ya en otro programa podremos explorar un poco más. Pero los ángeles tienen muchas formas y muchos medios para llegar a nosotros, y nosotros de corazón, en silencio o a través de la oración, podemos darles las gracias. Pero creo, Alfredo, para finalizar, que la mejor manera de dar gracias a nuestros ángeles es haciendo las cosas bien y ayudando también a los demás, siendo ángeles, con las limitaciones obviamente propias, pero siendo ángeles para los demás. Yo creo firmemente en eso, que podemos dedicar nuestra vida, como tú la estás dedicando, a ser un ángel para los demás y poder trasladar los mensajes del mundo espiritual hacia este mundo más denso que es el mundo físico. Me gustaría ponerle lo más la bandera final a esta construcción que has hecho de cara a preguntas y respuestas y también preguntas que todos tenemos, que es hacer una oración o una invocación, no sé cómo definirlo, a los ángeles, al ángel que tú en este momento puedas conectar, para todas las personas, para desearle el bien a todas las personas que han participado en directo en este programa de una u otra manera. Alfredo, les voy a compartir, si me lo permite, la oración que hago siempre antes de mirar en un oráculo, que es una oración que ustedes pueden hacer siempre antes de pedir un favor a un ángel, y es la siguiente: invoco a todos los ángeles de luz que están junto al trono divino para que a partir de este mensaje o a partir de mis acciones en este día pueda lograr la sabiduría necesaria para lograr todo aquello que sueño, deseo y merezco. En armonía con el universo entero, hecho está, hecho está, hecho está. Pues muchísimas gracias, hecho está, Julián Vallejo, por haber estado con nosotros en Mindalia Televisión. Ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí, y volvemos a encontrarte muy pronto, si tú lo quieres y si tu agenda lo permite. Gracias por haber estado. Gracias a ustedes, Alfredo. Siempre mi agenda lo permitirá para el gran público de Mindalia. Muchísimas gracias. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acompañándonos en este directo. Más dentro de un ratito, a la hora en punto, ya en Instagram, donde estamos también, Mindalia Televisión, Mindalia Plus, Mindalia.com. Gracias y hasta pronto.